Radio Puente Alto, 107.7 FM. De la vela contra las oscuridades. Esta noche se viene entretenida. Hoy, estratega en Radio Puente Alto. ¿Quién es estratega? El amigo que tenemos aquí en la radio, dando sus primeros pasos, sus inicios, comienzos en Radio Puente Alto, apoyando el talento comunal. Esta noche, caminando por la noche, queremos que tú escuches y compartas el trabajo de los talentos que tenemos aquí en la Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo. Esto suena bien, ¿eh? Estratega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Contento de estar acá, es primera vez que estoy en una radio. ¿Te sientes bien? Sí. Te voy a pedir que inclines un poco el micrófono hacia tu voz. Eso, hacia tu boca en realidad. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Estratega. Bueno, a mí me conocen en todo San Jerónimo por Estratega, el MC Demente. Que es el MC Demente, ¿eh? Que tengo para cantar. Ya tú sabes. Primera vez que estoy en la Radio Puente Alto, estoy súper agradecido. Traje mi demo acá para que lo puedan escuchar un poco. Hago varios estilos hasta ahora: reggaetón, dancehall, hip hop, bon, merengue también. Y a veces hay gente que piensa que quizás se deja hallar por la envidia o por otro tipo de cosas, como juzgarlo a uno por hacer un tema de reggaetón o por hacer un tema de merengue, ya que uno es rapero. Pero lo que yo a esa gente les dejo en claro, que todo es música. Todo es música, porque todo parte de una misma pieza. ¿Te has sentido perseguido, discriminado, quizás envidiado por alguien o por algo? Más que discriminado, yo creo que harta envidia por gente que me conoce, que me vio crecer con ellos mismos y al día de hoy me dicen a mi cara que yo canto dancehall o canto reggaetón y que yo no soy rapero, entonces... ¿Tú crees que eso importa hoy día? A mí en lo general, por el avance que yo he tenido en la música, a lo que he llegado a hacer, ya no me da importancia porque yo me encuentro superado sobre ello. Creo que es lo más importante para rescatar esta noche, ¿cierto? También. Ahora cuéntame, ¿cuáles son tus temáticas, las canciones? ¿De qué hablan tus canciones? Bueno, mis canciones, lo que es hip hop y en reggaetón y en todo lo que sea, hablan de la vida, de lo que yo vivo a diario. Te puedo hacer un tema de, no sé, de algo que yo haya vivido y le puedo poner ritmo a eso y me gusta que la gente escuche lo que yo vivo, pero que también lo pueda bailar. Es decir, ¿tú podrías hacer algo en vivo ahora? ¿O sería muy complejo? Sí, sí puedo. Te dejamos la inquietud, pero después de escuchar tus temas. ¿Te parece bien o no? Ok. Se dice que los mejores artistas son los que son capaces de improvisar en vivo. Ok, sí. ¿Ah? Veamos si eres tan artista como tú vienes a decirlo acá en la radio, Puente Alto. Estratega, MC Demente. ¿Qué trajimos esta noche? Te voy a contar que tenemos Soldados Universales. Bueno, ese tema salió hace como 2 o 3 años atrás con un amigo que se llama Seastro y el Ozuma, que lo grabamos así y nos juntamos un día y nos vimos y grabamos el tema así. ¿De qué trata el tema? ¿De qué habla? Bueno, el tema habla de la métrica que uno tiene, de que aunque hayamos tenido problemas a veces o discusiones por cosas que no pensamos igual, nos juntamos los raperos igual, hicimos un tema como para demostrar que nunca está de más probar el hacer un tema con otro para demostrar que no sacáis nada con envidiar. No más palabras, Soldados Universales. Enciende la vela contra las oscuridades, abriendo caminos, soldados universales. Enciende el fuego y que la flama no se apague. Nunca me fui, no me escondí, no soy ningún cobarde. Cierra puertas y ventanas, es hora de concentrarse. Mi música y tu oído dentro de un profundo trance. No transo, no hay chance, mi voz y un parlante. Soldado con combustible de rimas inflamables. ¿Y qué más? Hombre lobo, luna llena. Caminando por la noche y quemando hierba buena. Te quemas. Y dime cuál es el problema. Si quieres jugar con fuego, con mis palabras te quemas. Enciende la vela contra las oscuridades. Abriendo caminos, soldados universales. Enciende el fuego y que la flama los apague. La clave de la puerta si no tienes la llave. Detalles, calles, murallas, rayadas, rayas, tallas, vallas. Donde vayas, valles, bellos, hallas. Ellos pillos, destellos, llego, llegue. Llamas desde el cielo como lluvia. Ya te rimas, hoy te traigo flow exacto sin parámetros. Te muestro el diámetro de exactas y asesinas líricas que caen sobre tu cerebro y rompen tus neuronas. Que traigo es insaciable, ya no me importan las horas que pasen en los días, porque tiempo le dedico a lo que hago y aplico inteligencia como brujo, pero sin magia callado quedas. ¿Qué es lo que esperas? Ganarme con un flow tan barato me das pena. Estrategos, sumas, eras, patearon tu culo. El pasado está olvidado, innovo en el futuro. Nunca imaginaste que estos tres hombres unieran. Ya quedado con lo tuyo, melodías desenfrenan. Porque ya no tienen topes, ni ejes que contigo choquen. Miradas ya no me dañan, ni mucho menos tus fallas. Si hablas mierda, mejor calla. Y ustedes solo se estancan mientras salto las murallas, las cuales por el destino. Desde los suburbios vino. Este hombre rapper vino para dejar en claro mi talento puente alpino. Como un alpinista de a poco subo la cumbre. Aunque tú no quieras, mi rap hará que te deslumbre. Flash de under desde el valle tríptico diabólico. Métrica ancestral, suena fuerte, no es murmullo. Estratega astro y el Mozart chileno muestran su fría en ritmo si te hace mover el cuello. Sin haces en la manga, sueno fuerte en tu estéreo. Poco a poco me apodero de tu cuerpo, soy un genio. Desde San Jerónimo, no se dales mi aposento. Me presento, MC Osuma, y en tu siempre rap conecto. Encuentra la llave del camino hacia la oscuridad. Desenfundo métrica, mi estilo es letal. Tres orquestas unen destrozando tu estructura. Desde Puente Alto, zona sur es la potencia. Enciende la vela contra las oscuridades. Abriendo caminos, soldados universales. Enciende el fuego y que la flama no se apague. Nunca me fui, no me escondí, no soy ningún cobarde. Enciende la vela contra las oscuridades. Abriendo caminos, soldados universales. Enciende el fuego y que la flama no se apague. Nunca me fui, no me escondí, no soy ningún cobarde. Estamos de vuelta, ustedes están escuchando la radio Puente Alto en eso que tú haces. El debut, el comienzo de una carrera promisoria, esperamos, de Estratega. Buen nombre, ¿ah? ¿Eh? ¿Dónde nace Estratega? Bueno, Estratega nace de que cuando a mí me conocieron y empecé a hacer mi música en Puente Alto, mi nombre era el MC Demente. MC Demente fue porque hay varias cosas que uno vive y la misma gente piensa que uno por hacer rap o por verlo cantar en la calle está loco. Y yo me puse ese nombre, una porque me creí capaz de tener la mente con ideas fluidas para poder hacer mis temas, y otra como demostrándole a la gente que a lo mejor sí estoy loco, pero a la vez estoy cuerdo con la música que hago, porque yo demuestro lo que vivo y lo que ellos también viven, pero a veces no son capaces de plasmar en conversaciones, quizás lo tienen más como tipo de pelear algo así, pero no conversar. Tú eres un tipo creativo. Sí. ¿Te consideras creativo? Sí. ¿Crees tú que con tu música puedes llegar más lejos? Yo creo que sí puedo llegar lejos, porque las metas se las pone uno. Tiene las cosas claras. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora? Bueno, hay un tema que fue el primero que grabé, que se llama En esto del amor se dan distintas situaciones. Fue el primer tema que lo grabé en el año 2004, más o menos. No perdamos tiempo, aquí está la música. Los sucesos a causa del despiadado e inédito perfil que anímate, escúchanos. Radio Puente Alto 107.7 FM. El día de ayer contigo me tocó vivir. Es difícil describir todo el daño que te hice. Si te digo que lo siento, es verdad, nunca lo quise. Te escucho en el teléfono llorar por todo eso. No sé si vale la pena repetirte que lo siento y lo lamento. Pues ya no hay excusas, la vida es confusa. Quisiera ser un mago para detener el tiempo y pensar plenamente en todo lo que estoy viviendo. Quisiera ser perfecto para ir eligiendo de quién enamorarme, porque de mi cabeza hoy yo no puedo sacarte. No sé cómo demostrarte que en verdad fuiste importante. Quisiera tenerte enfrente y ese tema dedicarte. No pienses que lo que vivimos tal vez fue un punto aparte. Si todo lo que se inicia también debe terminarse. Quisiera acariciarte, también poder besarte, pero eso es imposible, pues ya debo alejarme. Pues ya debo alejarme, nena. Pues ya debo alejarme. En esto del amor se dan distintas situaciones, risa, llanto, pena y también otras emociones. Escucha lo que hoy te traigo en estas canciones, te sigo aplicando y con buenas decisiones. En esto del amor se dan distintas situaciones, risa, llanto, pena y también otras emociones. Escucha lo que hoy te traigo en estas canciones, te sigo aplicando y con buenas decisiones. No apartarme de la vida ni de la realidad, hoy quiero explicar lo que puede pasar si tú de una chica te vas a enamorar. Debes tener cuidado, no le debes hacer mal, porque todo en la vida también ha de girar como un boomerang que lo lleva el viento, pero sin parar. La cintar es como observar el fondo del universo y nada encontrar. Quisiera separar lo bueno de lo malo para poder cambiar todo lo que ha pasado y sin mirar atrás. En el cruel invierno que se hace eterno, trato de mostrarte mi lado más tierno y seguir viviendo en un mundo incierto que a veces se hace tan grande como el desierto. Es cierto que el corazón no lo puedes dominar, aunque muchas veces tú trates de olvidar recuerdos que el corazón ya no puede apartar. Dime lo que quieras, pero digo la verdad, y a veces el jugador también se puede quemar y las cicatrices son difíciles de borrar. Y las cicatrices son difíciles de borrar. Yo, yo, ah, ah. En eso del amor se dan distintas situaciones, risa, llanto, pena y también otras emociones. Escucha lo que hoy te traigo en estas canciones, me sigo aplicando y con buenas decisiones. En esto del amor se dan distintas situaciones, risa, llanto, pena y también otras emociones. Escucha lo que hoy te traigo en estas canciones, me sigo aplicando y con buenas decisiones. Compañía de Radio Puente Alto. Música a esta hora de la noche de la radio Puente Alto junto a Estratega, un muchacho joven, talentoso, a quien hay que dar la oportunidad de mostrar su trabajo a toda la provincia de Cordillera. Sabemos que como todo en la vida, hay gente que le puede gustar, a otros que no, pero sí queremos dar esa oportunidad. ¿Qué opinas tú de darte una oportunidad a personas como tú? Bueno, yo opino que es súper bueno, por lo menos a mi persona, que me den una oportunidad y a más personas que cantan, porque yo llevo años haciendo esto y buscando una oportunidad, he golpeado puertas y se me han cerrado o no me han creído. Pero yo me he mantenido fiel con lo que es la música y hasta poder sacar algo bueno. Y lo he demostrado con hechos, o sea, Yo creo que las palabras no sirven mucho cuando tú haces música y no grabas nada. Hechos, no palabras. ¿Qué edad tienes tú? Yo ahora tengo 24 años. ¿Sí? ¿Estás contento con lo que estás haciendo? Sí. Siento que eres un buen muchacho, pero también que has pasado cosas duras y difíciles, ¿no? Me he caído hartas veces, pero me voy a levantar de nuevo, gracias a Dios. ¿Tú has parado? Sí. Se nota, bueno, yo les comento que yo no te conozco, obviamente, hace media hora que estamos conversando, pero tiene una mirada de buen muchacho, que hay que dar una oportunidad. ¿Ah? Esa gente esforzada, empeñosa, que encontró algo que le gusta, una pasión, y hay que potenciar. Bueno, quisiera saber cómo te llamas, ¿de qué se trata esto, estratega? Bueno, ese tema se trata de que yo un día iba pasando con el Abner, que el que me hace las pistas de reggaetón, de merengue, dancehall, por una plaza. ¿Ya? Y había una chica sentada en una plaza cerca de mi casa. Y nos queda mirando. ¿Se puede contar esto, no? Sí, ah, ya. No es nada del otro mundo. Y nos queda mirando y yo le digo a mi amigo, mira, nos quedó mirando así. Y me dice, ay, ¿y qué? Que nos mire. Pero si miras por algo. Y yo le digo, devolvámonos y preguntémosle el nombre para saber de dónde es, porque ella no es de aquí. Así. Y yo me devuelvo a preguntarle el nombre y ella me corre la cara y miraba para otro lado y no me tomaba en cuenta. Entonces mi amigo estaba por allá, como una cuadra más allá, riéndose de mí porque me decía, ah, no te pescó, no te tomó en cuenta. Entonces de ahí que nace el tema, quiero saber cómo te llamas. A la vuelta te pregunto cómo se llamaba la niña, ¿ya? Vamos a la música. Siente el tumbao de este merengue. Nena, muévete. Tira pa'lante. El flow que traigo es bien elegante. Hey, chica, quiero saber cómo es que te llame. Y cuando te pregunto, te quedas callada. Entonces dime, ¿para qué miraste? Si no va a ser nada, ¿por qué te pelaste? Yo sé que tú no eres de por acá. Con la falda que llevas y esas piernas. No es que yo me quiera guiar de galán. Pero si mira y te ríes, por algo será. Hey, vente, vamos, no seas tímida. Que yo soy del barrio y tú no eres tan típica. Tú tienes lo tuyo, pero no es pa' tanto. Más calladita, vete relajando. Que ahora está sonando. El que la monta, Wisele ingenioso, el que más la porta. Distintos estilos son los que manejo. Las llaves vacilan y yo no me quejo. ¿Tú crees que nosotros nos preocupamos por lo que se habla, de lo que cantamos? Tú no puedes hacerlo, no nos comparamos. Seguimos matando y en esto campeando. Ya los envidiosos los voy masacrando. No seas soplapote, vete a descansar. Que en esto del ritmo soy un criminal. Escucha el merengue que suena brutal. ¿Tú crees que eso lo puedes lograr? Ya no digas nada, no hay nada que pensar. Acércate a la pista y ponte a bailar. Y ponte a bailar. Nena, bailame. Quiero verte, siente el tumbao de este merengue. Nena, muévete. Tira pa'lante. El flow que traigo es bien elegante. Nena, bailame. Quiero verte, siente el tumbao de este merengue. Nena, muévete. Tira pa'lante. El flow que traigo es bien elegante. Emocionate, intégrate, escúchanos. Somos Radio Puente Alto. Esto es de Chile. Yo soy Wise, el ingenioso. Ajá. En el 2009. Una vez más. Esto se llama negocio musical. Yo sé que muchos tienen negocios por ahí, el mío es la música. Ajá, esto es lo mío, la música. Ajá, understand, motherfucker. Hoy yo voy a comenzar mi negocio musical. Voy a sonar en tantas partes que tú me vas a odiar. Pero eso no ha de importar, yo me voy a destacar. He decidido demostrarles de lo que soy capaz. No soy como esos que dijeron que sus temas son buenos, mostrando mitad de lo hecho y luego se creen primero. Yo soy sincero y les tiro directo al hueso. Y lo aplasto en la tarima como el peso de un obeso. Tú no entiendes que yo fuerte siempre estoy en la batalla. Y no es por andar armado, es que mi lengua nunca falla. Cuando hay que defenderse, ustedes tienen la perse y tumbarme lo que quieren, pero tienen mala suerte. Ya que les va a costar mucho más de lo normal parar mi furia animal. Millonaria idea dentro de mi cabeza. están. Conexiones musicales es lo que les voy a dar. Sé que a muchos les molesta mi presencial caminar, pero no importa porque su enemistades me dan igual. Si yo le hiciera caso le estaría dando el gusto y sería como ustedes, un bulto pero sin rumbo. Siempre siento un fracasado. Yo no tengo por qué cargar con esa culpa hasta un lado. Díganme qué quieren y qué traen pa' callarme. Cuando sientan todo el peso no lo podrán soportar. Solo contra todos, ya no importa cuánto sea. Cuando suba la tarima lo mejor voy a entregar. Díganme qué quieren y qué traen pa' callarme. Cuando sientan todo el peso no lo podrán soportar. Solo contra todos, ya no importa cuánto sea. Cuando suba la tarima lo mejor voy a entregar. Yo entrego siempre lo mejor de mí pa' poder surgir. Mientras que tu ego y tu envidia ya no te dejan vivir. Yo aquí no tengo la culpa que lo mío sea mejor. Yo soy un rapper humilde y tú te crees campeón. Porque ganaste batallas en más que una ocasión. Pero lo mío es real y lo tuyo es la ficción. Díganme qué quieren y qué traen pa' callarme. Cuando sientan todo el peso no lo podrán soportar. Solo contra todos, ya no importa cuánto sean. Cuando suba la tarima lo mejor voy a entregar. Díganme qué quieren y qué traen pa' callarme. Cuando sientan todo el peso no lo podrán soportar. Solo contra todos, ya no importa cuánto sean. Cuando suba la tarima lo mejor voy a entregar. Yo soy el estratega, el MC Demente. Yo solo quiero aquí mandar un saludo pa' mi pana Mr. Ablen, el hombre que me está ayudando todo este tiempo, me hace pista y me ayuda con eso y las grabaciones también. Espero que surjamos bien algún día y que la música chilena siga subiendo, siga surgiendo. Porque tú sabes que eso tiene que pasar. Ya lo estamos haciendo y de a poco vamos a seguir avanzando. Bueno, y un saludo para todos los que me conocen y a los que no, pues que no valen la pena. Cosas, historias de vida, negocio musical. Yo sé historias que... de personas esforzadas, independiente del gusto musical que uno pueda abordar acá en la radio. Ustedes nos imaginan que en la mañana toco música del recuerdo, en la noche puedo tocar clásico del 80, y ahora estamos tocando a esta hora la música de este tema. Un joven de Puente Alto, un hombre que quiere esforzarse, un hombre que quiere salir adelante y que a través de la música le encuentra su pasión. Yo prefiero mil veces que un joven esté haciendo música, que esté probando la diosa blanca. ¿Ah? Mil veces. Prefiero que un tipo esté trabajando creativamente, inventando lo que sea, un tema, hablando de la vida, del sistema, de las necesidades. Ey, pero ¿qué hay de malo en eso? Prefiero mil veces, millón de veces. Un joven esté creando, haciendo cosas productivas, creativas, si le gustan, estar dejándose caer en el vicio, en la droga, en la pasta, en aquellos vicios, lacras, que en vez de abrirte la mente, te la hacen pedazos. Y estamos contentos que Estratega haya vivido. ¿Saben qué? Nosotros no vamos a sacar adelante al aire todas las conversaciones que hemos tenido de récord, porque van más allá al plano humano, ¿no? Van al plano como... muy personal. Yo les puedo decir que el muchacho que está con nosotros el día de hoy es un tipo que se nota empeñoso, se nota que está saliendo de un ambiente que quizá no era el mejor para él y tiene ese deseo y esa hambre de superación. Y cuando una persona tiene hambre, tiene deseo, tiene ganas, yo creo que hay que apoyarle. Y si uno está en una ubicación de repente en una radio donde puede tomar ciertas decisiones y programar la música de nuestros jóvenes puentealtinos, hay que hacerlo. Hagamos un asado, se hace el tiro. No mañana, ahora. Entonces estamos contentos que haya venido nuestro buen amigo Estratega. Hemos tocado buena parte de su música. El hombre tiene deseo de superarse y eso es lo más importante para nosotros. Sabemos que tiene muchas cosas que mejorar, que potenciar, pero nadie nace sabiendo. La vida es para aprender y por mucha teoría que tengas, si no tienes práctica no sirve de nada. Así de simple. Como profesor lo entiendo. Como un hombre de las comunicaciones también. En estos 7 años igual he escuchado muchas cosas, ya sea de buena calidad, de mala calidad. Se le ha dado la oportunidad a todos. Yo les puedo decir honestamente que la música de este muchacho, a mi modo de ver, tiene fuerza. Creo que tiene algo especial. Tendrá que mejorar algunos ritmos, algunas cosas musicales, algo que necesariamente debe mejorar. pero creo que tiene fuerza. Creo que las letras y las temáticas dicen algo de una realidad que no podemos esconder. Ah, no por vivir en Puente Alto, San Jerónimo, donde sea, somos malas personas, al contrario. Si tenemos fuerza y tenemos garra, todo se puede. Y yo le voy a decir a esta tía que yo también partí haciendo rap. ¿Ah? Allá al 91, 92, 93, los clásicos, ¿ah? ¿Ah? ¿Ah? La pequeña tornamesa, ¿eh? Ha evolucionado muchísimo. ¿Ah? El tema ha ido creciendo, desarrollando. Pero hoy día tú eres la estrella. ¿Cuáles son tus palabras al finalizar? Y tenemos una promesa, a ver si nos puede hacer algo en vivo. ¿Será posible? ¿Estás preparado? ¿O lo dejamos para una próxima oportunidad? No, sí se puede, sí. Abajo la música, entonces. Bueno, uno empezando, por lo menos yo en la calle, cantando con distinta gente, miedo, pánico escénico de cantar algo no lo tengo. Y lo otro que quería decir, que quizá no tenga mucho que ver con el tema, cuando yo me metí al rap fue porque cuando yo tenía 13 años a mí me mataron a un amigo. Y yo en ese momento escuchaba cumbia, tecno, nada que ver con la música de ahora. Y yo tomé las riendas de mi vida y me decidí a hacer rap para poder expresarle a la gente lo que yo sentía, lo que yo veía, lo que no me gustaba, lo que sí me gustaba. Y que también, no sé, nunca pensé en que yo iba a cantar reggaetón o iba a hacer dancehall o ragamuffin, pero empecé a evolucionar de a poco y me gusta la evolución que tengo porque encuentro que los temas dicen lo que es y la gente igual puede escucharlos como también puede bailarlos. Entonces es lo que a mí me motiva a seguir haciendo la música. Todo suyo el micrófono, amigo, ahora. A la vista. Hacer una improvisación. A la vista. Se graba, se imprime. Ya estamos al aire. Bueno, mira, siente lo que yo voy haciendo. Camino por las calles y mi estilo va fluyendo. Mucha gente sabe que me tiene envidia, pero ¿qué quieren que le haga yo si yo tengo razón para surgir? Quiero salir de donde yo estoy viviendo y quiero tener money, pero viejo, loco, escucha lo que yo te estoy cantando. La música realmente esto lo estoy improvisando. Un saludo para la gente que de hace tiempo me fue ayudando, como el Mr. Abner, que él me hace las pistas. Ahora mi grupo, La Verbality, está lista. Mira, yo te puedo decir las cosas como son. Camino en la calle, varios vivo y de donde mira, mucha gente critica a la villa y ahora mismo la comuna es Puente Alto donde vivo y sin cinismo, te digo que esas cosas feas pasan en la calle, no puedes juntar a la gente, no las puedes criticar a todas juntas, pero ¿sabes qué? Yo voy a decirte cómo son las cosas, sigo cantando y improvisando, yo dando, mira el rapeo y tirando, ¿sabes qué? Estas son letras que me salen de adentro, yo improviso, no grabo ni te copio, y ahora mismo tú dices que lo mío es copia, que lo mío es falso, bueno, lo mío es real, es lo que tengo y en Puente Alto, empecé a hacer esta música y me voy a morir haciéndola, si a ti te molesta entonces, bueno, entonces puedes correrte a un lado, yo no tengo la culpa de ti, tú también puedes hacerla, tú puedes llamarte MC, yo soy MC. Tengo nombre, estratega, el MC de Mente Wiz, el ingenioso, el que maneja ahora mismo. Para dejar las cosas claras, no tengo más que hablar. Seguiré haciendo música, aunque la mía suene letal. A la gente le gusta y yo hago lo que le gusta para bailar. Y con una improvisación aquí en la radio Puente Alto voy a terminar. ¡Wow! ¡Bien! Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Dios te bendiga. Gracias a ti por darme la oportunidad de venir a la radio y poder mostrar mis temas, lo que yo hago y que la gente me escuche, que es lo principal, porque hoy en día el rap aquí en Chile es buena, la música que están haciéndolo en muchas comunas como La Pintana, Puente Alto, La Granja, Maipú, pero no la sacan al aire porque el mismo país, yo creo, la moneda, piensan que puede causar una réplica a eso, que nosotros somos rebeldes, pero la rebeldía se ve de la forma en la que yo te canto a ti lo que vivo y tú te asustás si tú tenés más plata que yo. Te entiendo perfectamente. ¿Ah? Yo no puedo abanderarme como comunicador con ningún tipo de tendencia, pero entiendo perfectamente el fenómeno a la luz después de mi año, y yo también partí haciendo rap, así que entiendo. Te aseguro que el sistema no ha cambiado en absoluto, y esta represión que viene desde el Bronx americano, entre comillas, que fue bajando por toda Latinoamérica, Centroamérica, es exactamente el mismo. el mismo tema del poder y el abuso del poder. Gracias, amigo. Que Dios te bendiga y éxito. Lo mereces. Gracias a usted. Y ahí estaba la presentación en la radio Puente Alto de AP Ozuma with LTP Destroyer. Un gran amigo. Un gran amigo. Mis palabras son las balas, son las que te harán caer. Estratega en Radio Puente Alto. De joder, que la bomba está activada y tu cabeza atrofiada. Siempre te alumbras por canto y al final no cantas nada. ¿Cómo? Lo que estás pensando, dices, este es un novato. Solo soy uno de tantos que te ha dejado callado. ¿Cuántas veces en tu piño dicen que son los mejores? Pero nadie los conoce, por eso se tiran flores. Creo que tú mejor lo pienso antes de abrir la boca. O si no, a tu cara torpe, la suerte se la hará poca. Voz de maricón. Solo tienen para cantar y no se han dado cuenta que al fracaso van a dar. Prepara y combina lo mejor que tengas. Y puede que entonces en un futuro tú me sorprendas. Lo mío no depende de prendas, sino de agallas. Ya que cuando yo canto, todos ustedes se callan. Y los que no entonces chocarán con la muralla. Variedad te traigo para que piensen lo que hace. Pues me he dado cuenta que son balas todas tus frases. Desde Puente Alto de la zona suroriente, juntando las melodías para que queden impacientes. Yo. Estratega es el hombre que ahora está cantando. Cuidado que faltan domiciles que ahora están llegando.